quieren con él. Cambiaron de caballo en el medio del río, sin embargo no logran estabilizar. Sueltan todos los dientes y tampoco quitan las manzanas. Se creyó muy fuerte y se catapultó, haciendo uso de un aparato prestado. Con los pies de barro luego camino. Crisis, qué crisis, se preguntó. Suelta todo el viento. Medio del